Easy Entrevista. La Tribuna. Buenas tardes, un saludo para todos. Desgraciadamente una destitución de un entrenador, por supuesto, que te hace sentir mal, porque yo siempre he dicho que los entrenadores no entran a la cancha, los que juegan los partidos como los jugadores. Entonces, en parte nos sentimos culpables por la destitución del entrenador. De ahí en más, yo creo que no hay que dramatizar demasiado y pensar en la situación que estamos atravesando ahora mismo. Desgraciadamente ha pasado esto, pero yo siempre digo de que una institución es mucho más grande que cualquier entrenador o cualquier futbolista que pueda pasar por ella. Así que ahora lo que hay que hacer es un cambio de actitud, de pensar en que hay que mejorar, en sentirnos culpables por la situación esta y tratar de sacarla adelante. Juan Manuel, usted que es un jugador de experiencia, ¿cómo cree que se debe manejar la situación de aquí en adelante, partiendo de la base de la salida del técnico y de la premura de los resultados, porque la situación realmente es apremiante? Sobre todo ir paso a paso. Hoy he notado un cambio de actitud, que es lógico cuando hay un cambio de entrenador, porque los jugadores que no vienen jugando tratan de demostrarle al entrenador actual que pueden jugar, y los entrenadores que vienen jugando habitualmente tratan de esforzarse más para no perder el puesto. Entonces tiene que ser positivo en ese sentido, y luego de ahí en más pensar en que tenemos el partido más importante ahora mismo, que es New England. Así que la actitud, el esfuerzo tiene que ser el máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, sobre todo para que la gente que va detrás de todo esto vea de que la actitud es buena y que el esfuerzo máximo que tenemos que poner cada uno de nosotros es el que vamos a poner en cada partido. Seguramente usted ya viene compartiendo con Ben Olsen, era el asistente técnico, pero ahora está en el rol de técnico. ¿Cómo lo ve como adiestrador principal a Ben Olsen? Es una situación incómoda para él, porque yo creo que después de compartir con el anterior entrenador tantos meses y tantas cosas íntimas, es incómodo para él y para cualquiera de los que está acá del cuerpo técnico, pero yo considero de que él está apto para llevar el grupo adelante. Nos conoce a todos los futbolistas. Yo creo que el trato que él pueda tener con nosotros va a ser bueno, así que lo que tenemos que intentar nosotros es apoyarlo al máximo a él como al resto del cuerpo técnico para que las cosas vayan bien en beneficio del club. En su larga carrera, Juan Manuel, seguramente usted ya ha vivido situaciones como estas. Lo pongo ante la misma. ¿Cree que va a alcanzar el tiempo y los puntos para meterse? No había atravesado nunca una situación tan difícil como la que estamos pasando, la que es estar en un puesto último con tanta diferencia de puntos para entrar en los playoffs. Pero de la misma forma que pensaba antes, pienso ahora. Hay que ir paso a paso, partido a partido. Para nosotros lo más importante es el partido del fin de semana que tenemos ahora, y la próxima semana habrá tiempo de planificar las cosas para el siguiente. Si nos ponemos a pensar ahora en los puntos que tenemos que hacer de aquí al final, yo creo que es una pérdida de tiempo y una pérdida de esfuerzo para lo que nosotros queremos. Hay que pensar nada más en el sábado, de ahí en adelante intentaremos ganar y de ahí en adelante pensaremos en lo que puede pasar. ¿Cómo se encuentra usted en lo que respecta a la parte física? ¿Ya está recuperado? ¿Ya podrá volver a jugar? Hoy justamente hice una parte del entrenamiento con el equipo y luego trabajé aparte. Me he sentido bastante bien, así que me parece que a partir de mañana voy a entrenar con el equipo, y eso es una decisión médica. Pero me encuentro bastante bien. Espero poder estar en las máximas condiciones para ayudar a los compañeros. ¿Qué mensaje le puede traspasar una persona como usted, uno de los líderes del equipo, a la fanaticada que ahora, en medio de esta noticia sorprendente de la salida de Curro Nalfo, espera la reivindicación del plantel? Lo único que podemos nosotros ofrecer es el esfuerzo máximo. Yo creo que cualquier aficionado se puede sentir feliz cuando ve de que dentro de la cancha los jugadores entregan su máximo esfuerzo y su máxima dedicación para poder ganar. Después pueden pasar muchas cosas para ganar o empatar o perder, pero yo creo que la, nuestra afición lo que necesita es un esfuerzo máximo, luego tratar de jugar al fútbol, que es lo más lindo que puede pasar. Juan Manuel, gracias por su tiempo con la tribuna del DC United. Que se recupere pronto y ojalá lo tengamos aportando su gran experiencia en este momento difícil. Gracias a usted.